Hoy estamos presentando Bruja de Colección, 10ª temporada, año 2018, programa número 316. Hay cosas que no se hacen en la radio. La bruja de las palabras. ¿Dónde naciste? No me acuerdo. Es que yo cuando nací estaba muy chiquito. Bueno, estoy seguro que ya ni te acuerdas de tu verdadero nombre, ¿verdad? Yo me llamo... ¡Mira, chavo, chavo! Mira, mi nuevo balón de fútbol. ¿Te gusta? ¿Me lo prestas? No. Chavito, me ibas a decir tu verdadero nombre. Sí, yo me llamo... ¡Chavo! ¿Este balón es tuyo? Sí, ¿por qué? Porque estaba yo jugando con él y me pegué en la cabeza. Chavito, me ibas a decir tu verdadero nombre, ¿no? Sí, yo... aquí está la carta de doña Florinda. Se la voy a llevar. Ándale. Para que aprendas a amar el misterio. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. La bruja de las palabras. Es lo que trato de explicarte. Los libros que lees son seguros. ¿Y este no lo es? Todas las ideas pueden mejorar. Todos los proyectos pueden ayudar. Hoy hemos comenzado La Bruja de las Palabras leyendo el libro de Juan de Palafox y Mendoza de 1650. El libro se llama De la naturaleza del indio. En las dos páginas donde nosotros publicamos los audios de la bruja, esto es nuestro blog y también en iVoox, allí ponemos el vínculo a este libro por si alguien quiere leerlo. Descubrirá que nosotros hacemos algunos ajustes en los textos, los reprocesamos, los limpiamos, le sacamos las accesorias, las derivadas, les cambiamos palabras muy difíciles para no... detenernos, creemos que la radio tiene que ser una comunicación directa, sencilla, con dos o tres ideas como máximo. La lectura de un texto escrito permite otro tipo de entrada, no sé cuál es mejor y peor. Me parece que en nuestros tiempos, en este principio del siglo XXI, necesitamos esta sencillez. Hemos perdido profundidad y hemos ganado en amplitud, en variedad, en cantidad de información. Hay quien se pone triste por lo perdido y hay quienes festejamos lo ganado. Sigue Juan de Palafox un poquito más para terminar con este análisis que hace él de los 7 pecados capitales, porque no sé si llegaremos hoy, pero vamos a ver qué pasa con el amor, que están esperando todas las chicas. ¿Qué pasa con las alhajas, las riquezas, las casas? Pero con el amor, ¿cómo hace un novio para decirle a su pretendida que está interesado en ella? Vamos a ver cómo lo hacen. Así que, muchachos, papel y lápiz. No sé si llegamos hoy, pero vamos avanzando. Para cerrar lo de los 7 pecados capitales que cuenta Juan de Palafox, San Juan de Palafox, está bien... Dice, veníamos con el tema de la gula y que estos indios son re buenitos y más si se los compara con otras naciones del mundo. Y dice, en otras naciones es tan poderosa la gula. Acá se deschaba el chabón de lo que él había conocido del mundo europeo. En otras naciones es tan poderosa la gula que apenas salen de los banquetes... Y en otras la sensualidad tan disoluta que apenas perdona lo más reservado y sagrado. Imagínese usted que está diciendo que son todos unos degenerados en Europa. Y en otras naciones la ambición es tanta que ha despertado innumerables guerras Y en otras naciones, pueblos, comunidades, europeos, está pensando en eso, la envidia y la soberbia son tan terribles que han querido sujetar todas las naciones circunvecinas y destruir por estos dos vicios, envidia y soberbia, las casas y coronas más católicas. Se está refiriendo a ambiciones de algunos reyes de Francia y tal vez los propios españoles, viste que se la pasaron guerreando, porque bueno, Occidente es eso, es una cultura de odio, de soberbia, de envidia, etcétera, ¿no? Mirá lo que vamos a descubrir ahora. En otras culturas, en otros pueblos, son tan frecuentes las murmuraciones, blasfemias y juramentos. Yo detallo calumnias, maledicencias, chivos expiatorios, encontrar un malo para uno aliviar su malestar, etc. Que apenas se oyen otras palabras en gran número de gente. Mirá lo que está diciendo. A ver, voy a decirlo con otro giro. Es raro escuchar hablar a alguien que no sea que esté hablando mal de alguien o quejándose de algo. 1650. Por eso nosotros decimos cultura occidental. Y no solo 1650. Vos retrocedés, vas a otras épocas, culturas, lugares distintos del mundo. Si está la cultura occidental, o sea, si hay esperanza, usted encuentra la maledicencia. Alguien malvado que explique por qué nuestra ilusión no se concretó. La frustración que produce la esperanza o la ilusión no concretadas, ese malestar por la economía de la psiquis occidental, por lo menos, se descarga en encontrar enemigos y canalizar ese fracaso, esa frustración, canalizarlo en la proyección del odio, la culpa hacia el que está allí, hacia el negro, el judío, el rico, el pobre, el de otra religión, el de otra nacionalidad, el que está de aquel lado de la frontera, el de otro partido político. ¿Dónde comenzó todo? En la esperanza. ¿Dónde comenzó todo? En la felicidad. Pero Carlos, ¿no está bien aspirar a la felicidad? Buena pregunta para el examen de fin de año. Entonces se ve claramente que respecto de los muchos vicios que afligen al mundo, vienen a ser estos indios los más virtuosos e inocentes. Idea antipática la que contaba Juan de Palafox y Mendoza. Idea que molestó muchísimo a Europa, tanto molestó que este libro fue prohibido. Ah, bueno, Carlos, si fue prohibido, entonces no nos enteramos. Exacto. Negación. Che, pero fíjate que está entrando un elefante. ¿Qué elefante? Yo no veo ningún elefante. Pero ese que está ahí, cuidado, te va a pisar. ¿Qué elefante? No, yo no veo ningún elefante. Negación. Negación. El ser humano es malo por naturaleza. Eso dice Occidente con un furor que llama la atención. Y el mismo furor lo expresa nuestro agridulce invitado de hoy, Gabriel Rolón. Ser humano es, antes que nada, agresivo. Yo, con esas teorías que quieren plantear al hombre nacido bueno y corrupto por la sociedad, digo, no funciona así. La sociedad te genera a veces cosas espantosas, pero antes que nada, para vivir en la cultura, después vivirás mejor o peor, vos tenés que poner bajo dominio tus impulsos, porque si no, no podés. Este es un psicólogo que trabaja en Occidente y que ayuda a mucha gente a resolver o a mejorar su sufrimiento psíquico y las consecuencias de este. Así que nosotros le sugerimos que si usted se siente angustiado, lo vaya a ver a Rolón y no a nosotros. Nosotros decimos, fíjate, acá está la negación. El ser humano es, antes que nada, agresivo. Ser humano es, antes que nada, agresivo. Sigue prohibido el libro de Palafox. ¿Entendés? Antes que nada, violento. Acaba de decir que la violencia viene por la frustración. Pero él debe considerar que la esperanza o la aspiración a la felicidad debe ser algo natural. No sé bien qué piensa él. Lo que hace Gabriel Rolón, como hacen la mayoría de los psicólogos, si Gabriel quiere hablar de la bruja o desmentir o lo que fuera, por supuesto que no hay ningún problema, pero es lo que nosotros vemos tan sistemáticamente. Lo que hace Gabriel Rolón es repetir a Sigmund Freud. Esa es su virtud y su pecado en este caso. Porque Sigmund Freud es un señor que escribió lo que Gabriel Rolón hoy repite, lo escribió hace más de 100 años, donde los conocimientos que había sobre antropología, etnología y demás eran muy distintos a los que hay hoy. Era un poco precario. Y digo esto sin ningún pudor porque Gabriel Rolón en esa entrevista, en los primeros 10 minutos, cita 3 veces a Freud y 2 a Lacan. ¿Sí? Él cree que es legítima la autoridad intelectual de Sigmund Freud con respecto a la naturaleza del ser humano. ¿Sí? Yo no estoy acá cuestionando los mecanismos oscuros, muy difíciles de descubrir, de comprender y de explicitar que descubrió Sigmund Freud, disculpe la reiteración, ¿sí? Como yo me encanta algo que en realidad odio, esa clase de cosas que son fantásticas y muy difíciles, pero que Sigmund Freud se ponga a decir cómo es la naturaleza del ser humano, ganado como estamos todos, por la cultura y el ambiente del momento, lo que te dice la prima, lo que pasa por la radio, uno está ganado por su cultura y su momento histórico. Y así escribió Sigmund Freud. Lo que es sorprendente es que todavía hoy algunas personas que tienen acceso al libro de Juan de Palafox y Mendoza y a tantos más repitan casi textualmente lo que Sigmund Freud escribió en 1913. Como dijo Carlos, 1913. Sigmund Freud, Totem y Tabú, 1913, efectivamente. Es uno de los libros en los que Sigmund Freud se mete con la naturaleza del ser humano. ¿Y qué pasa? Hace 105 años, en Europa, en Austria, había unas ciertas ideas, algunas de esas las sigue habiendo hoy. En Europa, ya, ellos necesitan justificar sin más su cultura. Está en la naturaleza humana que yo soy violento y que me angustio. Y otra serie de cosas, que le tengo miedo a la muerte, eso cree Occidente, que me pone mal la idea de la muerte. Occidente lo que hace es defender eso. Nosotros aquí en América, algunos, tenemos la posibilidad de entrar en contacto con comunidades enteras, miles, decenas de miles, cientos de miles de personas que no le tienen miedo a la muerte. Lo ves, lo sentís, está en todos lados. Y cuando alguien se muere, pues advertís que no ocurrió nada trágico, sino que hay tristeza. Por lo que ocurrió y todos sabían que iba a ocurrir, están en paz con lo que ocurre, no hay angustia, no hay tragedia, hay tristeza porque no va a estar más la persona con la que uno estaba encariñado. Es un ejemplo de cómo la cultura eurocéntrica, llamémosle, que por supuesto tiene sucursales en muchos de nuestros países y evidentemente también en muchos psicólogos, necesita justificar su modo de ser y decir, no es que nuestra cultura fabrica niños y niñas violentas. No es que les obligamos con Disney, con la tele, con las canciones, con el Día de la Madre, con la Navidad. No es que les inculcamos una esperanza, una ilusión que luego se va a frustrar. No es cierto ese mecanismo. La esperanza es algo lindo. Disney es lindísimo. Vas a ser la persona más feliz del mundo. Vas a ser el número uno. Sos único e irrepetible. Y no advierte que en ese mismo instante le está inculcando la agresividad y la angustia. Entonces, genera una definición de ser humano, por lo menos así lo explicamos nosotros, en donde esa angustia y esa violencia, está muy bueno, violencia hacia adentro y hacia afuera, está en la naturaleza humana. No fui yo como dice Bart Simpson. Yo no fui. Yo no fui. Fue la naturaleza humana. No es que yo inculqué minuciosamente agresividad y angustia en mis cachorros. Yo no fui. Yo no fui. Yo hice todo bien. Fue la naturaleza humana, que es primero que nada agresiva, que tiene tánatos, que es violenta, salvaje, y si no, fue el diablo o los que están de aquel lado de la frontera. Pero yo no fui. ¡Yo no fui! Por eso es que nosotros lo trajimos a Juan de Palafox y lo vamos a seguir trayendo, porque nos sirve de contrapunto, ¿eh? Pero ya cuando Sigmund Freud escribió su libro, hubo varios que le salieron al cruce y que le dijeron: hermanito, ¿qué estás diciendo? No son plausibles las suposiciones de que el totemismo sea un fenómeno único, que exista necesariamente una relación entre totemismo y exogamia, que seres al comienzo de la evolución humana sean comparables con los neuróticos, ni tampoco es cierto que hayan existido hordas primitivas. A ver, dicho en dos palabras, la exogamia no es algo universal, no es algo natural. ¿Eh? Freud creía que sí. Hay homo sapiens que no son exogámicos, son endogámicos. ¿Eh? Solamente te podés casar con tus hermanas. Realeza inca, nada menos. Mirá el ejemplo que te pongo. Y hay muchos otros más, por supuesto. El complejo de Edipo no es universal. Sigmund Freud y Occidente quieren que sus padeceres y sus estilos sean universales, porque si no, tienen que reconocer que ellos, los occidentales, inculcan el complejo de Edipo, ¿sí? O inculcan la propia neurosis. La neurosis no es universal, es un padecer occidental y de algunas otras pocas, poquitas culturas. Hay homo sapiens que no padecen neurosis, como por ejemplo los que describe Juan de Palafox y Mendoza, y posiblemente el propio Juan de Palafox y Mendoza. La crítica se hizo hace ya 100 años y muchas otras. El propio Jung, por supuesto, estaba en la vereda de enfrente con respecto a Sigmund Freud. Y hay quienes dicen que este mismísimo libro, Tótem y Tabú, de 1913, fue en realidad una expresión de la pelea que mantenían Sigmund Freud y Carl Jung. No importa, a lo que vamos es a lo siguiente. Nosotros sumamos, bienvenidos unos y otros con lo que cada uno aporte, ¿no es cierto? Este que trajo empanada, este trajo pizza, bueno, hoy comemos pizza y empanada, ¿cuál es el problema? El asunto es que Carl Jung lo había leído a Palafox. No solo lo había leído, sino que había ido a conversar con indios americanos, con comunidades originarias de América, y había encontrado lo mismo que encontró Juan de Palafox, lo mismo que conocemos nosotros por experiencias tentativas, parciales, ocasionales, aquí en culturas reales de América, que desmienten lo que dice Freud, que primero, lo primero que todo es que el ser humano es violento. Después, a veces tiene compasión. Nosotros decimos, no, hermanito, no, eso no lo vemos nosotros, Jung no lo veía, y Freud, por algún motivo que hemos explicado en otro programa, no viene al caso, su propia personalidad, su modo de ser, cómo hizo su familia, cómo trataba a sus hijos, a su mujer, etc. Él tiene que decir, el ser humano es malo, existe el tánatos, existe una tendencia a lo malo, dice Sigmund Freud, enceguecido, frustrado precisamente, porque tenía ese sentimiento adentro suyo. Y no sé por qué, siendo él tan, tan inteligente, tan capaz, no se dio cuenta qué es lo que había ocurrido, por qué él estaba lleno de odio. Porque en definitiva el tánatos es eso. ¿Por qué estás lleno de odio? ¿Y por qué Juan de Palafox nos cuenta que después de estar 2 o 3 décadas en América, el tipo dice, los tipos no tienen odio, che. No tienen odio, están tranquilos, no se pelean, no hablan mal del otro. Carl Jung había visto lo mismo que Juan de Palafox. además de esto, esta es la linterna, el puterío, si me disculpa la expresión, de que Totem y Tabú fue el libro. Estoy leyendo a Elizabeth Rudinesco, Freud en su tiempo y en el nuestro. Con respecto a Totem y Tabú, cada sociedad, creía Freud, se fundaba en el regicidio, en la matanza del rey. Pero solo salía de la anarquía asesina a condición de que ese regicidio... O sea, Freud hizo una película y creyó que todos los seres humanos, o mejor dicho, el ser humano primitivo, que para él existía, porque es un eurocéntrico y es platónico, acá donde se aprovecha lo que hemos trabajado en otros programas, cree que existe el hombre primitivo. Entonces agarra una libretita y dice, a ver, ¿cómo es el hombre primitivo? Nosotros hoy sabemos que hubo centenares de hombres primitivos, entre comillas, centenares de variantes de, comillas, humanos primitivos. No hubo un hombre primitivo. No hay evolución. Eso fue lo que describió Darwin. No hay evolución. Hay permanentes apuestas de la vida, nuevos y distintos modos de ser, de actuar, de plantear las cosas, posibilidades que se juega la vida. Lo hace evidentemente en todas las especies. Creo que hay, no sé, 5 millones de especies vivas. Son todas apuestas sucesivas y distintas entre sí. Por si hubiera cambios ambientales o si algo fallara, la rareza de algunas variantes permite la supervivencia. Es el espíritu de la mutación genética, de la existencia de errores. Y más allá de los errores, la sociedad humana, las sociedades humanas han mostrado un abanico de posibilidades. Freud no veía esto. Freud veía un hombre primitivo, platonizado. O sea, ese hombre primitivo, ¿cómo es? Y además creía que ese hombre primitivo es antepasado nuestro. ¿Entendés? Y no es así, ¿no? Hoy sabemos que no es así. Nuestros antepasados eran de distinta manera. Sí, supóngase usted, señora, entre el abuelo, tatarabuelo, vamos a simplificar la cuenta, usted tiene 8 antepasados, no eran los 8 iguales. Y culturalmente hablando tampoco eran iguales. Uno era celta, no tenía reyes, otro era yagán, cuando la persona estaba grande iba y se ahogaba aquí en el sur de Argentina. Se mantenían todo el tiempo dentro de la casa, incluso hacían sus necesidades allí, así que al tiempo la casa era una asquerosidad, se iban a otra casa. Ya le nombré 2 antepasados, un yagán, un celta. El otro era un wichí, el otro era un... Usted es descendiente de distintas variantes. Y todos eran indios. Piense usted que hace pocos siglos que se inventó la civilización, digamos. Así que usted en su sangre y muy posiblemente en su cultura tenga fragmentos de distinto tipo de indios. Sigmund Freud no sabía que esto funcionaba así. Creía que nuestros antepasados eran de una cierta manera y que un día nuestros antepasados descubrieron la escritura o la agricultura, el trabajo de los metales, crearon las ciudades. Cree en esta evolución y esto no es lo que nos dice la historia. Por supuesto que Sigmund Freud cree que Occidente, muchos hoy lo siguen creyendo, es lo más elevado a lo que puede aspirar la especie humana. Esto es cultura eurocéntrica. Por ahí lo sorprendente es que personas que viven muy lejos de Europa y que no tienen necesidad de justificar sus desgracias piensen de esta manera. Totem y Tabú fue en primer lugar un libro político de inspiración kantiana, así como un manifiesto contra la psicología de los pueblos tan apreciada por Jung. Este libro me lo recomendó una psicoanalista, el libro de Elizabeth Rudinesco. Un libro político, pero los seguidores de Sigmund Freud son muy fanáticos de Sigmund Freud. Así que lo repiten textual. Y cuando Sigmund Freud diga, ahora leemos un poquito de Freud, de ciertas cosas los tipos dicen lo mismo que el creyente cristiano o del Islam, que creen fervorosamente en la textualidad exacta del libro sagrado, del mismo modo se comportan con Sigmund Freud muchos intelectuales. Sin embargo, la recepción brindada a Totem y Tabú no lo destacó como un libro político, sino como una contribución seria del psicoanálisis, ¿ves? Produjo muchas críticas entre los que lo criticaban, pero entre los fanáticos dijo: aquí está otro libro sagrado más. Freud se mantenía aferrado a los marcos del evolucionismo que ya se estaban dejando atrás, digamos. Es esto lo que yo trataba de explicarle hace un rato, que no hay primero hombre primitivo y después hombre civilizado. No, eso no funciona de esa manera. Son distintas variantes que no se escalonan como un curso universitario. Suponete que en tercer año no podés dar materia si no cumpliste alguna de segundo. Ni siquiera Freud tenía en cuenta los trabajos contemporáneos, como por ejemplo un antropólogo muy conocido de Norteamérica, Alfred Reber, especialista en los indios de América del Norte, dijo que Sigmund Freud recorría la geografía de los mitos y las creencias a través de los libros procedentes de una época pasada. A mí me gusta siempre que puedo juzgar a las personas por lo que decían sus contemporáneos y evitar, aunque a veces lo hacemos igual, evitar juzgarlos por lo que decimos muy tranquilos 100 o 300 años después. Freud era el hombre que había querido enseñar a los demás. ¿Hasta qué punto los embarga a los demás humanos el deseo de su propia destrucción? Y les había dicho que solo el acceso a la cultura es capaz de contener esa pulsión. Fíjate, lo dijo hace un rato Rolón. Vos tenés que poner bajo dominio tus impulsos, porque si no, no podés. Para vivir en la cultura vos tenés que poner bajo dominio tus impulsos, porque si no, no podés. Tenés que poner bajo dominio tus impulsos. ¿Dominio de quién? De tu cabeza. Austria, principios del siglo XX. Es esta cultura represiva, careta, autoritaria, amarga, violenta, como pocas. Tenés que tener bajo dominio tus impulsos. Hoy decimos, libera tus impulsos. Hoy ya no creemos tanto en la psicología que racionaliza y controla, sino en la que destraba y libera. Son dos modos, no solo de hacer psicología, sino de hacer educación, dos modos de estar en pareja, en comunidad, modos de hacer un programa de radio también. Yo no fui. Enseguida regresa. Yo no fui. La bruja de las palabras. Yo no fui. De colección.